Necesito urgente un amortiguador trasero, un filtro de aire, filtro de bencina, separador y un termostato. Sí, tenemos todo eso en stock. Ya, dígame, ¿cuánto sale todo esto? ¿Cuánto? Dígame. 27.970. ¿Cuánto? Para los que andan a toda máquina, en Karen tenemos ofertas que los van a hacer parar en seco. Kit filtros y separador a 9.990 pesos. Ven por tu catálogo de ofertas Marzo Karen y parte a toda máquina con tu carga. Karen, tienes un especialista en ruta. Radio Sago Puerto Montt, 96.5 FM, comienza el programa con más jugadores en la cancha. El programa con más transmisiones al aire de toda la región. Fútbol, básquetbol, boxeo, atletismo y mucho, pero mucho más. Acomódese e infórmese con nosotros, Onda Deportiva de Radio Sago, líderes en transmisiones en vivo. ...14:02 p.m. comenzamos a través de Onda Deportiva 96.5 FM. Con esta música característica de la Onda Deportiva, presentación de Rodolfo Augusto Bello Borges. En esta hermosa tarde, 16 grados la temperatura, 18 al parecer la temperatura máxima. Muy buenas tardes, Luis Avendaño Loaiza. Muy buenas tardes, Rafael Orlando. Un gusto nuevamente compartir esta tarde tibia, no es calurosa, ¿no? Se nota que ya estamos en otoño. Se nota el otoño. ¿Y hablar sobre qué vamos a hablar? ¿Te gustó la polera de nuestro colega Andrés Genchamán? Sí, señor. Muy lindo su rostro, señor. Sí, señor. Un estampado fidedigno. Sí. Como que chocó así de frente. No, le tiñeron la cara, señor, y le dijeron, váyase contra esa... Ese lienzo. Listo. Vamos con algunos titulares para esta edición. Igualados están la zona centro-sur y centro-norte en el baloncesto, buscando la gran final de la Liga Nacional de Básquetbol por el norte. Está Quilpué, los Lions o Leones y el equipo de Temuco. Y vino a sacar también un partido están a uno. También en Valdivia fue a sacar un resultado positivo el equipo de Ancud. Después lo goleó el Club Deportivo Valdivia. 21 horas de hoy juega la selección chilena con la selección de Estados Unidos. Como dice un amigo mío de EEUU. ¿Llegará a Rueda la Copa América? Dudamel, ¿qué pasa con Dudamel? Para muchos esto no es nada oficial, ¿eh? Pero tiene su hija estudiando acá en Chile. Señoras y señores, partimos. Buen dato sacó, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Muy buen dato ese, ¿eh? Estos últimos días, Dudamel ha estado de visita en la capital. Y la última conferencia de prensa de este señor, Rueda, dio entrever que no es que se vaya a ir, pero tiene ganas. Sí, y no le gusta lo que está pasando, según él, se puede deducir, a espaldas suyas. ¿Será que se está haciendo la chilena? Señoras y señores, hay bastante material en el día de hoy. Quiero partir. Esperábamos el llamado. Ya se produjo también. Se produjo el sorteo para esta cruzada solidaria de fútbol que se va a llevar a efecto. ¿Cuándo hablamos con ese caballero? ¿El día viernes, me parece? El día viernes. El viernes, efectivamente. Y se hizo el sorteo ya. ¿Cómo se llama el caballero? No, profesor, formador técnico de equipo, Ricardo Garrido. Ricardo Garrido. Sí, señor. Y bueno, esperemos tener también el contacto con Ricardo Garrido. Creo que es una... Oye, ¿cuándo era? ¿Ayer que se juntan? Como a las 5 de la tarde, me parece, ¿no? Sí, como a las 5 de la tarde. Oye, vamos a tener el... vamos a tener el contacto con Ricardo. Estamos... poniéndolo a tono, en onda. A tono, señor, ahí. Y... Qué bueno que... Que se puedan juntar y el modo de ayudar, digamos, dejar de repente esa rencilla entre instituciones. Me parece. Porque, oye, como decía él, en veces, uh-huh, o en ocasiones, es bueno que los clubes se unan por una causa en común, y esa causa en este caso es ayudar a una persona que igualmente era deportista tal como ellos. Claro. Claro. Y bueno, si le sucede algo a otra persona, seguramente otras personas igual se interesarán y quieran ayudar. Así que una luquita no es nada en estos días. Y si no estuviera la luca, ¿sabes que también está la posibilidad, amigo mío, de donar un alimento no perecible? Sí, sí, está con nosotros Ricardo. Disculpa, Ricardo, que te hayamos a lo mejor a esta hora. A ver, separado un poquito ahí del almuerzo, está reposando, o quizás no. Ricardo Garrido, te molestamos, Ricardo, porque acá en Onda Deportiva seguimos apoyando esta cruzada humana, o esta cruzada por Jonathan Barría, hijo de mi gran amigo y amigo de ambos dos, también Julio Barría, que desde hace años viene con una carga bastante pesada ahí. Lamentablemente su primogénito ahí sufrió una lesión jugando, un niño sano, y que, bueno, se viene la cruzada. Ricardo Garrido, el profesor, técnico deportivo, formador, que está haciendo también importante trabajo en Calbuco, en Severo Cofre. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago una vez más. Se hizo el sorteo, cuéntanos cómo va, cómo se está preparando esa importante cita solidaria. Rafael, un abrazo a ti y a tu equipo de trabajo, y por supuesto que las cosas que yo normalmente las digo, alguien me dice me está matando antes de tiempo, las digo hoy porque mañana puede ser tarde. ¿Mm? Para usted, para mí no es moleste, usted lo conozco, los muermos, un tipo siempre dentro de la calle, como dice el jugador, dentro y fuera de la cancha, siempre ha sido un tipo lleno de valor y noble, así que, uh-huh, me es un agrado que esté a cargo de los micrófonos ahí llegando en Onda Deportiva a muchos hogares. La cruzada que quizás la gente no sabe o algunos no están al tanto de que estamos hablando es que Jonathan Barría es el jugador que era de la Universidad de Los Lagos, que hace 8 años sufrió un accidente jugando fútbol. O sea, nadie quiere un accidente, pero cuando andas manejando en estado de ebriedad, cuando andas haciendo tonteras, o sea, uno dice, bueno, por tonto, pero él fue a jugar. Y hoy día está vegetal, 90% de su cuerpo. Y las necesidades son gigantes, y Rafael, esto los compete al fútbol amateur. Y es responsable, yo como lo comenté el otro día, sí, yo me debo a Severo Cofrey, y hoy día estamos entre los 8 mejores de la región en el fútbol senior. Empatamos con Santiago Morning y Visita, por lo tanto, pero vivo en Puerto Montt y estoy ligado a la parte formativa, porque no fui muy buen jugador, pero sí creo que como entrenador lo disfruto y me gusta mucho lo que hago. Y es así que el día 6 de abril y 13 de abril viene la segunda versión del campeonato Jonathan Barría, corre por mí, ya en la cancha Estrella Blanca, que abrió sus canchas, la cual también fue la que me enseñó y me entregó los fundamentos básicos del fútbol amateur, de la mano los Mancilla. Su presidente Alfonso Jerez y todos abrieron la cancha con la disposición del mundo. El año pasado la abrió Tricolor a disposición, este año Estrella Blanca dijo, en nuestra casa queremos hacer la fiesta, que sea una fiesta del fútbol en ayuda de un compañero del fútbol amateur. Por lo tanto, el día 6 se juega el cuadrangular entre Tricolor, Barranca, Estrella Blanca y La ULA, los 4 equipos que van a representar al fútbol regional. Y para darle transparencia, ayer fue la reunión en la casa de Estrella Blanca, hubo sorteo el día 6 de abril a las 15 horas, parte jugando Estrella Blanca frente a Tricolor. Esperemos un poquito, vamos, Estrella Blanca con Tricolor, entonces abre los juegos el día 6 de abril a las 15 horas, y esto se hizo todo delante de los presidentes y con sorteo, dándole la seriedad que a mí me corresponde. Perfecto. Y de fondo, Barranca frente a la Universidad de Los Lagos. Barranca frente a la Universidad de Los Lagos. Ya. El próximo sábado, 15 horas, los perdedores, y a las 17 horas, por la Copa Jonathan Barría. Perfecto. ¿Ya? ¿Cómo puede ayudar, disculpa Ricardo, cómo pueden ayudar los auditores que vienen llegando recién a sintonizar Onda Deportiva de Radio Sago? La gente, ¿cómo puede ayudar? A ver, una, tenemos que dar gracias, que a veces lo olvidamos, que nos levantamos, que podemos correr y caminar, ¿ya? De acuerdo. Por lo tanto, ¿cómo puede ayudar? El día sábado en Estrella Blanca, 6 de abril, 1.000 pesos la entrada, pagan todos, entrenadores, árbitros, jugadores. También quiero rescatar que aparte de los 4 clubes y la casa de Estrella Blanca, el presidente de la Asociación de Árbitros, que es Antonio Nieto, toda la disposición del mundo para poner las mejores ternas para arbitrar este cuadrangular, totalmente gratis. La entrada costa 1.000 pesos, y también el niño o el hincha o la mamá o el tío o la abuelita puede llevar 1 kilo de alimentos perecibles. También se hace la campaña de 1 kilo de alimentos perecibles, porque las necesidades son gigantes de un tipo postrado en cama, vegetal 90%, que su necesidad se la hace por manguera, que come por manguera, que respira por manguera. O sea, la verdad que nada lo va a recuperar, pero en este momento la situación económica la necesitan, y es responsable a nosotros hacerlo. Por lo tanto, este cuadrangular, una, que va a ser de gran nivel, sí, de buen fútbol, más de uno de estos equipos va a estar ya, la ULA ha estado en 2 finales regionales. Por lo tanto, quiero agradecer la disposición de los 4 clubes, la disposición de Estrella Blanca a abrir su casa, lo mismo que hizo el año pasado Tricolor, y todo en ayuda de Jonathan Barría, que es el accidente más grave que ha sucedido en el mundo. Ha sucedido fracturas, quebraduras, sí, aquí, perfecto, todo lo que era. Pero este es un accidente de un niño de 22 años, 24 años tenía cuando sucedió esto, estaba estudiando técnico deportivo, y su madre dijo, mamá, nos vemos más rato, y no volvió. Por lo tanto, ¿cómo puede ayudar la gente? Una, ustedes están ayudando con su programa Onda Deportiva, en llegar a cada familia de Puerto Montt, de que, claro, si su hijo está corriendo y su hijo está sano, hijo, vamos, porque nadie está libre en el colegio de que un loco curado te atropelle, de que sufra un accidente, porque los accidentes pasan, no hay hora ni día. Por lo tanto, pedirle el apoyo a la gente, especialmente el fútbol amateur, porque este cuadrangular es el nombre de todo el fútbol amateur, este cuadrangular es el nombre de todos los clubes amateur, ya sea infantil, juvenil, porque él pertenece a la Asociación de Puerto Montt. Así es. Y es deber de todos aportar un granito de arena. Así es que el día 6 es el cuadrangular, doble jornada, a partir de las 15 horas, y el día 13 es la semifinal y final, todo en beneficio de Jonathan Barría. Y quiero también realzar que cada club, lo mismo que el año pasado, va a aportar 70 mil pesos a la cuenta de la señora Mircia. Que es la mamita de Jonathan. Que es la mamita de Jonathan. Cada club va a hacer un aporte de las arcas, que a nadie le sobra, usted sabe cuán sacrificado es el fútbol amateur. Que a nadie le sobra un peso, pero cada club, lo mismo que el año pasado, va a aportar 70 mil pesos como institución a la cuenta de la Mircia. Y el día de la entrada se solicitó a la Asociación de Fútbol que ellos estén a cargo de la entrada para darle transparencia. La gente de Estrella y de la ULA estará a cargo del recibimiento del kilo de alimentos para que el día 13 se le haga entrega con la presencia de Jonathan y que sea un momento de reflexión, de amor y de cariño, de que ese niño hoy día fue a jugar y está así. Por lo tanto, muchos el año pasado, muchos no lo habían visto, quedaron impactados, pero él vive en Linz. En la Piche Peyuco, es fácil, llegaron de él, así que si alguien está escuchando y quiere hacer algún aporte en Abarrote o algún aporte económico, puede comunicarse con la radio Programa Onda Deportiva y uno le da el número y la dirección de la madre, que es la que vuelvo a reiterar. ¿Qué padre quiere ver un hijo cortado? Nadie. Así que estamos contentos, orgullosos de la disposición de, insisto, de los árbitros de Estrella Blanca, de Tricolor, de la ULA. Y no es un favor, es nuestro deber de hacerlo. Por lo tanto, estamos acostumbrados muchas veces a ganarlo en la tribuna, a criticar. De repente veo partidos de fútbol que se transforman en una guerra y no puede ser. El fútbol es un juego, debe haber respeto, todos trabajamos y la mala intención no debe estar. Por lo tanto, en la niña señora de todo, pero al menos yo nunca pegué una patada. No fui muy buen jugador, pero nunca pegué una patada. No me atreví a hacerlo porque no me parecía noble. Así es que el día 6 de abril y 13 es en la Copa Jonathan Barría, corre por mí. Vamos a estar muy atentos acá, paso a paso, en contacto contigo y permanentemente para ver cómo se va desarrollando, y cuenta con el apoyo, como siempre, de Onda Deportiva, de Radio Sago. Yo le agradezco, Rafael, que ustedes difundan este cuadrangular, que inviten a la gente. Todos los días no se juega en una cancha de pasto como la Estrella Blanca, que mantenerla también es un tremendo esfuerzo de todos los dirigentes. Y abrir su puerta, creo que es un bonito espectáculo para ir a ver buen fútbol, porque los equipos que están por calidad, están por talento, están porque tienen dirigentes serios, y no me cabe más de la duda que uno de ellos va a estar en la instancia, junto con Severo Cofré, entre los cuatro de la región. Pero vuelvo a reiterar, muchas veces la cajetilla de cigarro cuesta 3.000 pesos y 1.000 pesos es un aporte mínimo, así que invitar a todo el mundo. Está al alcance de todo, Ricardo. Invitar a todo el mundo, agradecer la disposición de los cuatro clubes, de los árbitros, y de la gente que va a llegar. La verdad que no me cabe la duda que va a ser una fiesta, y la verdad las cosas, que eso hay que hacerlo hoy. Como lo dije el otro día, no hay que llevar coronas cuando se vaya. Exactamente. Hay que aportar hoy día. Me parece bien. A ustedes como equipo de Radio Onda Deportiva, muchas gracias, y estaremos informándoles los detalles que vayan apareciendo en el camino. Listo, Ricardo, un abrazo grande. Bendiciones, un abrazo. Chao, igual para ti. Chao, chao. Ahí estaba el profesor Ricardo Garrido. Señoras y señores, Oregón, máquinas, motores, repuestos para tu motosierra. Recuerda, hay espadas, cadenas, todo está ahí en Oregón, en Chorrillos 1198. Fueron 34-81-95. Oregón, la marca que domina el campo. Luchito Avendaño. Cuando habla de espada, la espada es donde va la cadena de la motosierra. Señor. Eso sí, es la espada. Esa es la espada. Ya. Yo pensé que era la otra. Sí, yo dije. ¿O tú crees? Claro, o tú pensabas que dejaban la motosierra al lado, sacaban, desenvainaban la espada y empezaban a cortar un árbol con la espada. No, es que el nombre técnico, digamos, se llama espada, pero ¿sí? uno la ve puesta, no nunca la ve fuera, digamos, de la maquinaria en sí. Me parece bien. Oye, día martes. Menos mal que no era 13. Claro, ¿de qué hablamos en los días martes habitualmente? De la gordita naranjita. Claro. De la gordita regalona. Efectivamente, señor. Vamos a contactarnos con... ¿Con Rueda? ¿Con Rueda, señor? Sí. No, yo con técnico bueno. No tiene nada que hablar con Rueda. No, un técnico bueno sí, lo entrevistábamos, pero no... No, un señor que... No, me parece que sea mala persona, pero como técnico no... ¿No lo entibia? No sé. Respetando, obviamente, lo que piense usted en casa. Y vamos a establecer contacto con la isla grande de Chiloé, si tú me permites un instante. ¿Dónde, porque ¿Cómo se llama su amigo? Nelson Soto, periodista. ¿Nelson Soto? Sí, señor. De La Estrella. Sí, bueno, ya seguramente Nelson Soto debe estar preparando todos los pompones, el confeti y el cotillón para ir al gimnasio a apoyar a su equipo. Después de comenzar muy duditativo esta fase de playoff, se fue encaramando de a poco y ya está en la final de conferencia. Claro. Lo cual es bastante bueno, pensando de que en algún momento se había más eliminado que estando dentro del campeonato. Oye, y pese a que perdió por un amplio margen, pero el ir a Valdivia y ganar un partido es un logro importante. Ya me está escuchando allá en la capital de el básquetbol, claro, como lo es Zancudo. Nelson Soto, periodista del diario La Estrella de Chiloé. Una vez más agradecido, Nelson, por este contacto, porque se viene una fiesta no apto para enfermos coronarios. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes a la Onda Deportiva Radio Sago. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos de Onda Deportiva? Justo me pillaste ahí ya cerrando una nota para mañana. Ya. La verdad es que estamos un poco ahí. Vamos a hablar después de lo deportivo. Vamos a hablar un poquito de lo extra deportivo. ¿Qué pasó, ya, Nelson Soto? Siempre. No le saltan. Fue multado por la directiva de la Liga Nacional con 1,5 millones de pesos de multa. ¿Usted se preguntará de qué? Sí. En el partido número 6, frente a la Ánima, en las semifinales, el público se enardeció con algunos cobros y tiró algunas cosas contra un juez. Lo que significó. Y eso no es lo peor. Lo peor está. ¿Que le achuntaron al juez? No, lo peor es que ya está advertido en CUC que si vuelve a haber alguna anomalía, alguna agresión contra los jueces, ya sea de cualquier tipo, podría jugar sin público. Así que estábamos preparando, justo estábamos hablando con los dirigentes de la ABA para. Se está haciendo una campaña ahí de no agresión, de no. Fair play. Esto es básquetbol, no es una guerra. Entonces, para que no vuelva a ocurrir eso, y. O sea, 1,5 millones de pesos, entonces, en estas arcas vacías, imagínate cómo está la cosa. Así que eso es lo hecho deportivo. Se está haciendo una campaña para que el público vaya, porque digamos las cosas como son, Rafael. Ya. Unos cobros de arbitraje, la verdad es que, bueno, los árbitros se equivocan, pero muchas veces sacan de quicio al público, a los mismos jugadores, a los mismos entrenadores, porque saben, imagínense cuántos técnicos hay cada vez que hay un cobro. Pero más allá de eso, esto es básquetbol y esto se comienza a vivir. Claro. Ancú fue a Valdivia y se trajo un punto. Ese era el objetivo. Sí. Ahora, analizar los dos partidos, yo creo que del día sábado, Ancú jugó lo que tenía que jugar. Ancú sabe que puede ganarle a Valdivia, yo estoy convencido de eso, porque si le gana al campeón, que es un equipo muy fuerte, también le puede ganar a Valdivia, así como Valdivia tiene lo suyo para ganarle a Ancú. Pero hay un plus más importante en Ancú, y el día sábado se mostró. El día domingo es un juego mentiroso, donde la responsabilidad obviamente estaba en Valdivia. No quiero desconocer los méritos de Valdivia, ¿sí? Pero no, es como cuando fue a Cuba a ganarle a las Ánimas por 30 puntos. Tú y yo sabemos que eso no es así. Claro, pero, no es lo verdadero ahí. No es lo verdadero. Lo verdadero, ahora, si tú me preguntas, yo te vuelvo a poner el timbre, 6 o 7 partidos. Nada, esto va a ser así va a ser. Ya. La vez pasada, disculpa, claro, la vez pasada ya, Nelson, acertaste. No, es que era como evidente, porque son, mira, si esta cosa también se maneja con recursos, y yo no quiero decir que los equipos no jueguen, ojo, pero ya sacamos la cuenta, son 3 partidos de locales de Ancú, sí o sí, que le dejen en los 2 días 10 palitos, porque eso es lo mínimo que le voy a dejar, porque está a 7,000 pesos la entrada, son 2,500 personas, que saque su cuenta, estamos hablando de 30 palitos, 35 sí, palitos que va a solventar. El riesgo de esto. Menos 1,5 millones de multa. Ah, Menos el millón y medio. Ahora están apelando porque lo dejan en 500 luquitas. Pero la verdad, es que dos cosas diferentes. Lamentablemente a veces uno dice, oye, pero esto es como extra deportivo, siete partidos. Va a ser así. No tenemos más, cómo obtener más recursos, no hay otra forma. Ahora, puede llegar a seis partidos. Puede llegar a seis partidos. Me parece... Vamos a hacer este fin de semana. Sí. Aquí viene lo bueno que Ancud tiene que ganar los dos. Exactamente. Y aquí viene Valdivia, que siempre ha tenido un muy buen cometido aquí en Ancud. Siempre ha sacado un partido, y siempre se ha llevado un puntito igual. Así que puede pasar eso también, que quede un 2-2. Electrizante, todo empatado, incluso la zona centro-norte también. Luchito Vendaño te escucha clarito allá en Ancud. El periodista, nuestro colega allá, Nelson Soto. Hola, Nelson. ¿Cómo estás, Luchito? Bien, acá estamos. Bueno, Ancud ya ha pasado un buen tiempo y de a poco ha ido mejorando su estabilidad como equipo, digamos, porque comenzó muy duditativo en algún momento y contra la Ánima en algún momento lo vimos más afuera que adentro. Y sin embargo está donde está y con muchas chances, incluso con más chances que en otros partidos, porque ya sus piezas se acomodaron y ya está empezando a fluir el básquet. Ahora, ¿qué queda? La variable es lo que usted decía, que los árbitros ojalá pudieran mejorar su performance y los jugadores de Ancud o los de Valdivia no se terminen por enojar y termine una cosa a los combos donde nadie entienda nada y donde el encuentro de básquetbol en sí termine siendo un segundo plato fuera de lo que es realmente importante, digamos. No te aseguro nada, Luis. Puede que ocurra lo que estás relatando. ¿Sabes tú que hace un tiempo que se ha formado como... Yo no sé si llamarlo... Yo para mí, personalmente, y con mucho respeto lo digo... creo que este es el clásico chileno. A mí me da por las barras, porque tratan... porque se han llenado los gimnasios, porque una serie de condimentos... Que, ojo, antes era Valdivia y todo el mundo vivió Sorno. Sí. Pero aquí hay una cosa especial. La diferencia está, Luchito y Rafael, es que esta hinchada es fiel. ¿Más o bien? Ahí está. No es... Y esa tremenda barra, que... esa tremenda barra con instrumento, con todo. Es una hinchada en que... Y eso, hablamos con los colegas, que va a estar cuando está ganando. No. Usted acá cuando venga un partido de la Liga Saesa va a tener arriba de 800 personas y se lo aseguro. Claro. Aunque la Liga Saesa, con todos sus pergaminos, son puros nacionales. Pero, ¿qué va a pasar? Yo creo que van a haber esos condimentos, van a haber técnicos, van a haber enojos. Yo lo único que me preocupa es que Ancud no sea castigado otra vez, porque ya transmitimos una vez con gimnasio vacío. Y le cuento que es lo más terrible que hay. Sobre todo para nosotros que nos gusta el deporte, para los que relatamos o comentamos. Claro. Imagínense, estábamos solos. Ni siquiera podíamos gritar nosotros a favor del local porque todos nos escuchaban los relatos. Exacto. Es una cuestión... Pero yo creo que hacer con mucho condimento, creo que es una serie larga. Lo que sí voy a concordar con Luis es que ya son más de 30 y tantos años que Ancud no ha ganado una liga nacional. 87-89, lo has recordado, pero no se puede vivir de la historia, creo yo, se hace cada día. Entonces creo que Ancud tiene la posibilidad. A mí lo que me gusta de Valdivia es que es un equipo más colectivo. Si ustedes se fijaban, las Ánimas tenían contados sus jugadores, pero este Valdivia tiene un equipo más colectivo, tiene un interno que juega muy bien bajo la tabla, que ha sido factor fundamental también para que Valdivia esté en este lugar. Nada dicho, así como Valdivia puede ganar, también Ancud puede quedarse con dos partidos. Pero recordemos que hace dos años atrás Ancud iba ganando 3-1 y Valdivia lo terminó eliminando. Y Valdivia se fue a jugar, eso fue el año pasado, claro, el año pasado, Valdivia se fue a jugar con las Ánimas donde las Ánimas salieron campeón. Sí, esto está, nada está escrito. Lo que me gusta de Ancud, como lo decía Luis ahí, es que ha afinado sus piezas. No sé, Harding el primer día, el sábado hizo 30 puntos y el día de ayer hizo 7. O sea, conversamos con algunos hinchas y nosotros hicimos bueno, tanto hace eso, Luis, sí. No sé, un día tú te vas bien y el otro día está tan mal. O sea, no puede ser que tú en un día seas un tremendo jugador y el otro día seas tan malo. Algo pasa ahí. Entonces, Hay que seguir el partido. Yo creo que los jugadores tienen que ser regulares. No sé, pues, Chapa, por ejemplo, está siendo regular, está volviendo a su nivel que le conocíamos, 20, 25 puntos, está defendiendo mucho. Centeno, que igual raro, o sea, Centeno que esté sentado casi un cuarto, es raro, por decir algo. Pero en lo colectivo yo creo que Luis tiene razón, hay piezas que se están afinando, hay piezas, Alexander Quintín, que nos sorprende, sí. Este jugador que le dio en definitiva el triunfo frente a las Ánimas. Es un jugador que está espectáculo, pero que a veces tiene sus errores, pero que ha ido creciendo en su juego. Y vamos a ver qué le pasa este fin de semana, porque va a estar de tapa a tapa ese gimnasio. Exactamente. Tapa, tapa. No. Y hay una presión también del local, hacerse fuerte en casa, y eso a veces pesa. Así que esperamos que Ancud pueda hacer lo suyo. Sabemos que hacer un buen espectáculo usted lo puede ver por televisión, o vénganse al gimnasio igual. Uh-huh. Están invitados. Dijo, con alojo y comida, ¿no? Pero. Mire, si Ancud gana, puede haber, pero si no gana, tendrá que estar así mismo, ¿no? Nelson. Nelson. No, pero, sí. Pero fíjese que hay un ambiente ya de clásico con Valdivia y es muy entretenido. Ya se vive, ya se siente ahí. Sí, yo espero que sea deporte nada más, porque al fin y al cabo tenemos que levantarnos el otro día y trabajar. Entonces no es de vida ni de muerte. Ancud quiere clasificar, quiere tener una copa, quiere subir al cielo. No quiere todo, claro. Y hay un condimento, muchachos, nunca se olviden. Yo creo que el básquet no solamente tiene que ser que los equipos ganen, sino que tienen que tener su semillero. Nelson, ¿puede ratificar entonces la hora del partido? Día y hora para hacer 19 horas el día sábado y 18 el día domingo. Perfecto, vamos a... Sí. No, quería hacerte un alcance y ojalá que todos los clubes lo tengan. Mire, si usted busca en el listado de Ancud, Luis Rafael, ya está Chapa Sabra de Ancud, Renato Vera de Ancud, está Pedro Sandoval, sí. Está Santana. Hay un buen grupo de Ancud y ojalá que eso también se tome, jugadores de casa, que creo que Ancud y Castro eran los que más tenían, no sé si el resto. Entonces hay que ponerle ojo y hacer un llamado que esta liga Saesa, que va a comenzar este fin de semana, también saque buenos jugadores para que defiendan su camiseta. Exactamente. ¿Ah? Para que defiendan su camiseta, porque no sacamos nada nosotros estar trayendo jugadores de otro lado, que no digo que sea malo, que vienen a aportar siempre, pero tenemos Puerto Montt, claro. Ancud, Castro, Osorno, Valdivia, tenemos que sacar chicos de la casa. Claro, porque así como va, disculpa Nelson, así como va el baloncesto, llega el fin de temporada, el fin de año, y muchos se van y se queda despejada la tienda, pero cuando tiene formación, cuando te defienden los mismos que pertenecen a la ciudad, cambia, tiene otro color. Nelson, el día viernes vamos a dar la última pincelada previo a esa tremenda fiesta del baloncesto clásico del sur y en una de esas clásicos de Chile. Nelson, te agradecemos una vez más, completo reporte desde la capital del baloncesto en el sur austral del mundo, Ancud. póngale el sello, que es el clásico de Chile. Usted vio el partido de Temuco, ¿sí? y de los Leones. Bueno, bien por Temuco, que vaya creciendo, pero la efervescencia no se vive en ningún lado como acá. Así que yo le pongo, aunque a veces nos ponemos medio altanero, discúlpenme, pero sí. pero vivimos el básquet de otra forma, es la verdad. Efectivamente. Sí. Un abrazo, Nelson. Saludos para listo. Todos. Chao, chao. Ahí estaba. Nos vemos, cuídense. Ya, hasta el viernes, ahí estaba el periodista Nelson Soto. Son apasionados los ancuditanos ahí, para este tremendo partido, Luchito Vendaño. Permíteme antes estar con Oregón, máquinas, motores, espadas, cadenas, todos los accesorios para su motosierra. Recuerde, Chorrillos 1198, Fono 34-8195, Oregón, lo mejor de Puerto Montt. Oregón, la marca que domina el campo. ¿Sabe qué le faltó ahí? ¿Qué? Aceite y mezclas. Porque las ¿cómo se llama? Hasta lo que entiendo y por lo que he visto, las motosierras ocupan una mezcla especial para funcionar. Sí, señor. Y aceite para la cadena igual. Me parece. Algo he visto por ahí. Sí, señor. Es bueno soporte, aunque en repuestos y accesorios estaba, pero si lo quiere destacar. En específico, pues, señor. Sí. pero no te enojes. Para ser más, tú siempre, más puntual. Tú siempre estás quedando enojón. ¿O te juntas mucho con el viejo del saco? Parece que el asiento. Antes, cuando estaba al otro lado. Ahí se sentaba el viejo del saco. Te está dejando enojón. Ya, vamos a la pausa. Y después estaremos, porque esta fiesta continúa. ¿Qué pasa con Club Deportivo Valdivia? Está ahí preparando su garganta el periodista Gerson López. Chile, está haciendo gárgara. Está haciendo gárgara, sí. Con la luna que se está bañando en el río. Sí. Calle. Luis Alfredo Herrera marca la pauta comercial. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Claro, no, bueno eso, ¿eh? Bueno. 21 minutos faltan para las 15 horas 13 de la tarde. En el aire. Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM. ¿Qué temperatura tenemos en este instante? Te digo inmediatamente. Claro, está bonita la tarde, linda. Para salir a caminar. Sí, señor, tal como está trabajando ya el cuadro de Deportes Puerto Montt en el ámbito deportivo para enfrentar a los micreros de Santiago Morning este dice sábado. Que hay 21 grados, señor. ¿21 grados? 21 o sea, grados. Pasamos la temperatura máxima. Decía que era la mínima 18, 8 y la máxima 21. Y mañana máxima 23, mínima 8. Ay, ay, ay. Y el día jueves 21 y mínima 7. Estamos y el día, como en el, y el día viernes llueve. Oye, como el verano chico esto. Sí. Claro. Sí. Efectivamente. Estábamos hablando un poquito, un atisbo de lo que es el fútbol, pero nos vamos a ir hasta, como dice una amiga mía, Lo Valdivia. Está quemando el carigallo. ¿Sí? Porque ahí nada de contentos. No quedaron muy contentos porque Ancud les fue a sacar un partido, les fue a sacar un punto. Pero fue a tocar la oreja, sí. Claro, al otro día le ganaron por goleada. Estamos preparando el enlace con el periodista de Cool TV y Radio Pilma y quién de Valdivia. Gerson López. No puede ser, señor. Claro, ¿cómo, no? ¿Cómo los van a ganar un partido? No puede ser. Y al otro día pasaron máquinas. Está bien, son locales, la obligación de ellos es ganar sus dos encuentros. Ahora Ancuya le sacó un punto, le sacó un partido. Así que yo creo, como decía Nelson Soto, el partido de vuelta seguramente va a ser un no sé cuál de los dos partidos se va a jugar al todo o nada, si el primero o el segundo. Porque en el partido de ida, efectivamente. Tengo el sonido de Valdivia. Se jugó la vida en el primer en el primer partido. Claro. Oye, estamos con Gerson López, periodista de Cool TV y Radio Pilmaiquén de Valdivia. Gracias por recibir el enlace, Gerson. Estábamos hablando acá que va a ser un partidazo, no se sabe cuál. Estábamos hace un instante conversando con el periodista, también el colega de el diario La Estrella de Chiloé, que nos daba su parecer, cómo se está preparando esta tremenda fiesta del baloncesto. Bueno, le fueron a sacar un punto, pero también el equipo de Valdivia, Gerson, sabe de triunfo en Ancud. ¿Cómo se prepara ese tremendo partido, dos partidos este fin de semana? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido, como siempre, a La Onda Deportiva, el periodista Gerson López. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Sí, saludamos a los amigos de Onda Deportiva. Escuchamos con mucha atención con lo que decía, con el tema de que vinieron y nos tocaron un partido, y es muy cierto, estas llaves de finales, de playoff, y tal como lo hablamos un par de semanas, son partidos totalmente diferentes, son fechas diferentes. Ancud gana la primera noche por 5 puntos en un partido 3 cerrado, y el otro día lo pierde por cerca de 30. Se puede dar esa tónica y se puede ir dando, por supuesto. Para mí, mi impresión es que va a ser una serie muy muy larga entre Ancud y Valdivia. Son dos equipos parejos, y van a gravitar los últimos minutos de partido, excepto lo que hizo Valdivia, que fue un claro dominador en el segundo partido de principio a fin. Pero aún así son partidos totalmente abiertos. Yo creo que vamos a tener una serie muy muy larga en esta competencia, con dos equipos que son tremendamente parejos, como el equipo de Ancud y con el cuadro Valdivia. Considerando también, muchachos, que Valdivia tiene un registro en los últimos 3 años en la isla, que sacamos la cuenta que son alrededor de 14, 15 partidos que han jugado, y Valdivia lo ha ganado como en 2. Entonces, en Ancud, ojo, ya. En Ancud. Así que para mí me da la impresión que esto termina en 7 partidos, definiendo la gana en la Catedral, y el que gane, de aquí sale el campeón de Chile. Insisto con lo que les he dicho todo este tiempo, así como les dije, ojo con Ancud, que Ancud se puede meter en la final. Bueno, se metió en la final. Oye, ¿cómo están los muchachos del equipo del Club Deportivo Valdivia? ¿Terminaron muy machacados ahí en la parte muscular? ¿Cómo está? ¿O vienen, digamos, todo el plantel en buenas condiciones? El plantel está en buenas condiciones, salvo Nico Ferreira, que arrastra una lesión hace 2 meses. Ya. Hay que decir, hace 2 meses que está jugando literalmente con una pierna. Entrena muy poco en la semana porque se tiene que cuidar con algodones para que no... Hay una dolencia que tiene en una de sus rodillas que lo tiene muy al margen, que no lo hace entrenar en doble jornada. De hecho, en la mañana él hace quiropráctico y en la tarde hace básquetbol, pero no ni siquiera compitiendo con los compañeros, armando jugadas y todo eso. Pero el resto del plantel está en óptimas condiciones, muy esperanzado de ir a hacer buenos partidos, saben de la confianza que tienen de ir a jugar a la isla, y eso es bueno, claro. Porque para los dos equipos es un lindo espectáculo. No me extrañaría que en Ancud esté el gimnasio repleto. Lo único que esperar, y ahí con mucho respeto hay que pedirle a los muchachos que la gente de Ancud se porten bien, porque los últimos años, sobre todo jugando contra Valdivia, en Ancud han sido lamentables. Yo puedo darse, sobre todo el año 2016-2017, que tuvimos que salir. Yo trabajaba en el plantel del Deportivo Valdivia. Yo hice el documental del Deportivo Valdivia, campeón de ese año, el Mil Hincha, y tuvimos que salir en patrullera el equipo. Casi 2 horas y media en el gimnasio y adentro una patrullera para ir sacando a 3 jugadores por patrullera. Yo creo que eso en ningún lado. Y no tuvieron sanciones. Ya. Creo que totalmente afuera. El resto del espectáculo que se vive tanto en Bastilla como en Cusco, las dos mejores hinchadas del país, ojo. Exacto. Eso, sin duda, vamos a tener un gimnasio repleto y es lindo para jugar básquetbol. Sí. Gerson, a propósito de lo último que estabas diciendo, ¿y qué dice la hinchada? ¿Cómo está? ¿Preparan viaje? ¿Qué se está sintiendo ya a un par de días solamente, que van a pasar muy rápidos? Es casi igual con la gente de Ancupo. La gente de Ancupo, generalmente ellos cuando hacen sus traslados son alrededor de 3-4 buses. Valdivia hace lo mismo. En Puerto Varas, el sexto partido jugó un día miércoles a las 8 de la noche, 8 y media. ¿Sí? Habían 700 personas de Valdivia en Puerto Varas. Y para acá, para la isla, se espera, ya se están armando todo lo que es poder quedarse, alojar, ir, viajar. Hay incluso algunos que van a viajar por el día y vuelven. Hay un sacrificio enorme. Pero todo eso, vamos a tener mucha gente. El 10% de las localidades que por obligación te exige la liga que le tienes que dar al equipo visitante, está completamente vendido. Eso ya Valdivia lo agotó. El gimnasio fiscal hace, creo que para 3.000 y deben ser 300 de entrada que por lo menos tienen que tener asegurada para la gente del Deportivo Valdivia, así como lo hacen ellos o los equipos que vienen a jugar etapa de final. Perfecto, Luis Avendaño, te escucha ya donde la luna se baña en el río, en la ciudad de Valdivia. Hola Gerson, buenas tardes. Buenas tardes Luis, ¿cómo andas? Bien, bien, aquí estamos. Gerson, mira, hace poco instante conversamos con Nelson Soto, que es la persona que le hace el seguimiento completo a la Vancouver en la isla. Ya. Y bueno, por conclusión sacamos que el Vancouver, a medida que han ido pasando los partidos, han ido pasando los rivales, su puzzle, digamos, de jugadores y de juegos se ha ido acomodando. Y va llegando de mejor manera a cada partido que va pasando. A Valdivia, ¿en qué momento lo topa esta final? ¿Lo toma en su pique avanzando o ya en declive finalmente? Yo creo que Deportivo Valdivia está en el pique de rendimiento óptimo, que es el que lo debería llevar. Ajustando todas las piezas que pudo ajustar, y Ancud logró ese pic de rendimiento con la llegada de Centeno hace un par de semanas atrás, que terminó engranándole. A ver, este no es el mismo equipo que le jugó al día en la fase regular o con el que jugó a la Ánima, donde se fue con una goleada de 30 puntos. Este es otro equipo, es un equipo que ya está afiatado, ya entienden el trabajo de Bernardo Murphy, que le costó mucho poder adaptarse al básquetbol chileno. Nosotros hemos tenido largas conversaciones con el coach Murphy acá en Valdivia, y él nos decía, sí, hay una cosa que a nosotros nos complicó, fue poder adaptar su pensamiento basquetbolístico, hombre de primera línea en la Argentina, llevarlo y plasmarlo en el básquet. Y hoy día lo tienen con una cuota de calidad importante basquetera, y Valdivia se mantiene en un buen rendimiento, como te digo, porque hizo su última apuesta, al igual que Centeno, llegando casi en la misma fecha, Trey Robinson. Ya con eso Valdivia cerró su plantel y ya tiene su estructura definida. Por eso no le veo. A ver, el partido el día domingo, Luis, es como bien extraño, de esos 26, 27 puntos, no es tan real, pero sí son dos equipos muy parejos. Viéndolo desde el punto de vista de la de por ejemplo algo más celestial, digamos, como ver los playoffs de la NBA, por lo general los equipos tratan de jugársela toda en un solo encuentro, en una llave. En este caso Ancud a lo mejor se jugó todo al primer encuentro y lo ganó y le fue bien. Y el segundo encuentro al otro día lo desechan para confirmar todo de local. Ahora, ¿Valdivia de local le cuesta o anda bien? Valdivia perdió el invicto con Ancud. Sí. Así que, y Ancud ha perdido hartos partidos en la fase regular. Entonces, yo creo que hoy día es otro campeonato, muchachos. Esta etapa final es otro campeonato total. A mí no me extrañaría que este fin de semana tengamos un 2-2. Mira lo que te digo, un 2-2 y me huele mucho más. Yo creo que esto llega a 7 partidos. Insisto, hay una cosa que también le puede jugar a favor al Deportivo Valdivia, y eso también es dicho por la misma propia gente de Ancud. Y uno tiene lazo de amistad con varios jugadores, por conocernos mucho tiempo, de la gente de Ancud, que hay algo que le juega en contra a Ancud, es el propio público. Porque ese público te puede levantar o te puede matar en un partido. Así de simple. Es muy pasional el hincha cubitano. Y cuando ve que las cosas no resultan, empiezan a hacer una doble presión que al final se la traspasan a los jugadores de muchos partidos que Ancud perdió en este año y los años, ha perdido en los últimos segundos, donde no lo ha podido cerrar, y Valdivia le ha ganado más de alguna oportunidad en las últimas pelotas de definición, porque no ha tenido la capacidad de poder cerrar un partido, producto a lo mismo, a la presión extra que coloca ese sexto hombre que tiene la gente de Ancud, que a su vez se puede jugar en contra. Y son palabras también de que lo han dicho la gente de Ancud, y uno que tantos años que ha seguido el básquet, se da cuenta. Hay cosas que te juegan a favor, pero también te pueden jugar en contra, y en más de alguna oportunidad hay partidos que le han jugado en contra a los propios jugadores de Ancud. Estamos a esta hora con Gerson López, periodista de Cool TV Valdivia y también de Radio Pilmaiquén. Y en la parte final, el día viernes vamos a mantener un nuevo contacto, si así tú lo aceptas. Perfecto, ya, porque vamos a estar en la previa de esa fiesta. Realmente, como dice, un tema tropical por ahí, va a ser una fiesta caliente, hermano. Entonces, Gerson, te cambia un poquito de disciplina el deporte. Hoy juega la selección chilena. Un partido amistoso, pero que se está colocando ahí en la cresta de la ola el trabajo del profesor Rueda. Perdimos con México. ¿Cómo vamos con Estados Unidos? ¿Te atreves un pronóstico para esta noche? Uy, como está jugando Chile. Mira, voy a tomar palabras de un colega valdiviano que trabaja en ADN. Ya. Y que fueron de los poquitos que le preguntaron a Rueda si perdía este partido, hacía un paso a un lado. Ya. Yo creo que este puede ser un partido bisagra para Rueda. Sin duda. ¿Quién sabe? Sale carísimo sacarlo de la selección, entre paréntesis, son una millonada de dólares. Sí, pero señor. El chileno tiene harta plata. Entre sí. Que se la roben unos que ya no están, claro. preferirles finiquitarlo. Exacto. Yo creo que este partido no termina más de un empate. No veo un Chile, siendo que yo de fútbol, yo soy muy respetuoso de los deportes, yo soy de básquet, sí. De fútbol, pero como hincha no lo veo futbolísticamente. No lo vimos el fin de semana en el partido de Osorno con Puerto Montt. No, sabes que me tocó hacer unos trabajos para la Liga Nacional, después supe lo de Puerto Montt con Osorno, ¿cierto? Claro. No alcancé, tenía muchas ganas de... Andábamos, Gerson, te iba a presentar a nuestro director, andábamos los equipos de Onda Deportiva de Osorno y Puerto Montt, nos fusionamos y nos fuimos a Valdivia, así que... Oh, espectacular. Esperábamos ahí para ir a comer a ese mercado donde se cocina tan rico, pero bueno, no va a faltar la ocasión. No va a faltar la ocasión. Cuando venga Puerto Montt, muchachos, aquí algo vamos a hacer con el hombre de la radio también, porque acaba de instalarse en los nuevos estudios de la radio Pilmaiquén, que quedó precioso en el pleno centro de Valdivia. Así que algo hay que coordinarse nomás con... Pero claro, pues. Oye, salúdame a Omar, ahí a Omar Santana. Perfecto. A Cristian también, su hijo, que es un tremendo locutor, así es que abrazo para ti, el viernes estamos en contacto. Ningún problema, amigos míos, tengan una muy buena semana a usted, y vamos a estar hablando de lo que más nos gusta del deporte en general. Perfecto, un abrazo grande, chao. Un abrazo para ustedes. Chao, chao. Ahí estaba el periodista Gerson López. Es que nos dejan al día con todo. Choque de trenes, estimado. Choque de trenes, señoras y señores, se viene. Sábado 18 horas, domingo 19 horas. 19. No, pues el sábado a las 20 horas. 18 horas, a las 21, a las 20 horas juega Puerto Montt. ¿Se acuerda? Para la tela color. Sí. Sí, señor. ¿Y el día domingo? 19 horas. Faltan exactamente 6 minutos. ¿Vamos? Y medio. Vamos. Ah, no, pero hay que estar acá en Puerto Montt. Ah, tienes razón. Para la otra. Para la otra, sí. Ya, yo me conseguí un bicicleta y lo íbamos en bicicleta. Claro, un vistazo al partido de Chile en el día de hoy. Me gustó cómo jugó la selección sub-17 anoche. No tuvo espaldas para... No hubo banca, este. Claro, no tuvo la espalda física ni futbolística. Ahí se la jugaron, pero no pudieron. La fortaleza de los ecuatorianos nos pasó por encima. Bonitos goles, eso sí. ¿Y cómo ves este breve análisis tanto de los chicos de la sub-17 de Hernán Caputo y también lo que se viene con el profesor Rueda? Esta noche comenta Luis Avendaño Loaiza. La única duda que hay en el partido de hoy día es que si juega Brian Cortés o Arias. Pero el resto del equipo ya está confirmado, donde iría Jara con Maripán de centrales. Oye, mi Peña. Lo cual no tiene. Mi Peña y Maripán se ha sentado bien ahí, ¿eh? Isla con Mena de laterales. Medel en el medio campo de quite. O sea, ya ahí ya con Medel en el medio tenemos más quite que creación. Claro. O sea, claro. El equipo para atrás. Sí. El Tuco Hernández, Aránguiz y Vidal de enlace. Sí. Y ahí perdemos nuevamente. Esos son los tres que sacrifican su táctica Rueda. Y ahora Vidal lo pusieron de enlace, que bueno, Vidal muchas ganas tendrá, físico tiene y todo, pero no es fino, digamos, en ese pase. No, pues no tiene último pase. No hay, no, la ingeniería en la entrega no la tiene, porque no Castillo tiene. Y Meneses como los delanteros. Vamos a jugar arropado, tratando de salir al contragolpe, típico. Nuevamente con, lo mismo con que el juego. Sí. Me recuerda a Lucho Santibáñez. Sí, ya. Pero por lo menos Santibáñez te decía antes del partido, ¿cómo van a jugar? No, es que nos vamos a robar atrás tratando de llevar algunos corners, porque tenía a Elías Figueroa y también a Mario Soto. O sea, daba como para Soto. Aguantar un partido. Claro, y vamos a salir de contragolpe. Ahí Manuel Rojas le va a colocar una pelota a el Patricio Yañez. Yañe, sí, o Gustavo Moscoso. Ese es el juego y este señor es lo mismo. Tendría que ganar hoy Chile. ¿Le dejo una frase de la conferencia de prensa de Rueda? Antes que se me olvide. ¿Ya? Tendría que ganar Chile 100-0 esta noche para que yo le crea a Rueda. ¿Ya? ¿Qué dice? Uno dice, esto fue la conferencia de prensa el día de ayer, ¿eh? Llegó el momento. Dejó varias frases. Informa uno, Luis Avendaño, ¿cuál es la frase de oro de el señor Rueda? Uno está expuesto a las críticas. Yo no soy dueño del equipo. No sé si Arturo Salá se equivocó al traerme. Sí. Ahí yo creo que está mostrando unas pequeñas grietas, digamos, de que su trabajo no está siendo el mejor. Y seguramente claro. Ha escuchado también algunas críticas de los, no de los periodistas, digamos. Los periodistas pueden analizar, te pueden subir o te pueden bajar un entrenador. Claro. Pero ahí habla, digamos, de crítica directo a los directivos de a la vena, NFP. A la aorta, señor. Sí, así que seguramente ha escuchado crítica al mismo interior de la NFP o de la federación, donde ven que su trabajo no está rindiendo fruto después de un año y medio prácticamente. Claro, además, ahora no debe pelar mal a su amigo si fue el que lo trajo, ¿verdad? Dudamel, se ha visto a Dudamel seguido por Santiago. Estaba buscando la foto de la hija. Trasladó a su hija de Dudamel a estudiar a Santiago. Están bastante guapas la hija de Dudamel, le voy a decir. ¿La busqué? ¿Entraron peleando? ¿Guapeando? ¿O en lo de Bella? ¿Eso? Le iba a tirar un piropo como los que miré del programa no, mexicano. Por favor, señor, no. Pero están bastante guapas, le voy a decir. Ya. ¿Y finalmente lo de los chicos anoche en el fútbol? Vamos a ver. Veo que se encontró Chile con dos goles. No es que hayan sido goles muy muy preparados, pero se encontró con dos goles y en 20 minutos, sin querer y sin tenerlo planificado, se vieron ganando 2-0. Pero futbolísticamente hablando, en el desarrollo total, me parece que siempre fue más Ecuador que Chile. Y cuando lo quiso sostener Chile ese 2-1, ya cuando ya está, se vieron muy presionados, la banca tampoco lo ayudó mucho en colocar jugadores que pudieran cerrar a ese marcador. O sea, el 2-1, colocan la micro atrás por último cuando ves que se te está viniendo la noche, coloca más volantes de quite, coloca un central más, los laterales ya no suben, se quedan estacionados. Le hizo mal el jugar de igual o no tomar la precaución. Claro, efectivamente. Gracias, es. Lucho. Gracias, gusto, Lucho. Un gusto, señor. ¿Me invita a almorzar hoy día o no? No, porque tengo que hacer unas cosas. Mentiroso. ¡Mentiroso! Lara, la, li, la, la, la. Guija, ya, ya. ¿Quién chamán me va a invitar a almorzar? Sí, tiene que pagar el piso, señor Andresito. Ya como 5 años. Como ya, creo, cinco ya, no años lo, ya no lo pagó ya. No. Ese almuerzo es casi tan mentiroso como el del viejo Palma. Claro. Viejo embustero. El viejo el saco. Nos vamos en nombre de Oregón. Máquinas, motores, repuestos, aceite, mezcla y mucho más. Espadas, cadenas, todos los accesorios para su motosierra en Chorrillos 1198. Fono 34-81-95. Oregón. La marca que domina el campo. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de